complicado, lo vamos a ir viendo en su momento, porque además es necesario en ontología. La importancia de Heidegger reside básicamente en que reabre toda la cuestión ontológica en nuestros días. En el siglo XX, cuando la filosofía parecía que iba a la deriva, digamos así, de otros temas que se encaminaban a cuestiones un poco más del ámbito sociológico, social, cultural, etc. Y cuando parecía que la ontología ya había quedado en el olvido, Heidegger la retoma, vuelve a poner en la palestra la tematicidad del ser e intenta aplicarlo a la existencia. Entonces de ahí surgen pues algunas corrientes filosóficas, entre ellas el propio existencialismo. Bueno, antes de continuar, vamos a analizar el día de hoy algunos conceptos ontológicos fundamentales, basados un poco en la lectura del texto de Heidegger. Vamos a analizar nada más hasta el segundo parágrafo. Tercer parágrafo, que es el más difícil de todos, este que se llama la fundamentación de la metafísica como crítica de la razón pura, ese lo vamos a dejar para cuando veamos a Kant, porque nos va a ayudar a entender un poco más cuál es la importancia de este personaje dentro de la historia de la ontología. Entonces vamos a leer nada más, vamos a analizar nada más los primeros dos parágrafos, perdón. Después, en las siguientes sesiones, vamos a ver, no mañana, sino la próxima semana, vamos ya a ir viendo lo que habíamos denominado la protohistoria de la ontología, basados en la idea de que la ontología es una disciplina pues más o menos moderna, 1700 y cacho a la fecha, pero que los temas que trata la ontología habían sido tratados desde el origen de la filosofía. Y para esto vamos a determinar pues un poco esa protohistoria, acompañados de una lectura acerca de la idea del ser a lo largo de la historia de la filosofía, que es este textito, que les prometo que es mucho más accesible. Tiene también sus recovecos y sus problemas, pero lo vamos a ir siguiendo poco a poco. Yo les voy a ir diciendo qué es lo que van a ir leyendo del texto, para qué clase. La próxima clase les voy a traer la tarea para el lunes y para el martes en la siguiente sesión de la siguiente semana, y vamos a ir acompañando el texto también con las exposiciones. Nada más pongo la ficha. Parménides sigue un poco con Heráclito, se mete con Platón, obviamente con Aristóteles. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cuadro comparativo, digámoslo así, entre cada autor, lo que piensa del ser y cuáles son, digámoslo así, como las consecuencias o los conceptos relacionados que cada autor señala respecto al ser. Por ejemplo, Parménides, el ser tratado como permanencia, dice Jean Val, eso significa que el ser es, a partir de Parménides, algo que se busca en la estabilidad de la existencia. Entonces eso sería como una consecuencia del concepto de ser tratado como permanencia. En Heráclito, por ejemplo, el concepto de ser es tratado como devenir, como posibilidad, y una de las consecuencias es que se aplica la teoría del juego. Bueno, ese tipo de asuntos. Ya les voy a ir diciendo un poco más detenidamente cómo hacer este esquema. Y ese me lo van a entregar cuando yo les diga, es decir, pronto. Y va a ser su segunda evaluación, o su segundo elemento de evaluación. El primero va a ser algunas preguntas que quiero que le hagan al texto de Kant, a este texto de Kant y el problema de la metafísica. Ya les había dicho, si ¿sí les había comentado de eso? ¿Lo del cuadro? No, lo de las... Bueno, sí, sacar... No, no eran preguntas, era... sacar los conceptos de ontología y metafísica que aparecen en el texto de Kant, el problema de la metafísica. ¿Va a ser de metafísica general y especial? Sí. Ah, sí, o sea, es la tarea, pues, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si no la traen hoy, me la entregan mañana, así como fecha límite. Entonces, les dejo este texto, que es el siguiente. Si quieren ir revisándolo, pues sería lo más adecuado. Si no, la siguiente sesión les digo qué es lo que tienen que revisar para el lunes y el martes siguiente. Bueno, el texto de Heidegger, Kant y el problema de la metafísica, bueno, es un texto hasta cierto punto monográfico sobre Kant. Lo primero que intenta hacer Heidegger es como situar el pensamiento de Kant, y para hacerlo pues pone en perspectiva la discusión entre metafísica y ontología, que es nuestro primer tema. Habíamos dicho en la clase introductoria que la metafísica surge, digámoslo así, con un cierto tipo de problemáticas muy especiales, y de repente en cierto momento de la historia, habíamos situado esto en la Ilustración, más o menos en 1700, surge la ontología, tratando de renovar los temas de la metafísica. La primera enseñanza que podemos tener de esta introducción de Heidegger es que la metafísica viene a ser renovada por la ontología. O lo que podría decir lo mismo, que la ontología es o surge como una suerte de crítica a la metafísica. Y en sentido muy, muy estricto, a cierto tipo de metafísica. Pues para entender esto, hay que ir un poco a la historia del concepto de metafísica. Y esta historia comienza con Andrónico de Rodas, que es un bibliotecario, que no eran como los bibliotecarios que tenemos ahora. Bueno, no sé si era mal encarado o no, pero sabía mucho de las ciencias que se clasificaban en la Biblioteca de Alejandría. Creo que también les conté un poco de la Biblioteca de Alejandría. Alejandría se convierte, después del siglo de oro de Grecia, en un centro cultural del saber, de la ciencia también, auspiciado por Alejandro el Grande, que intentaba hacer una ciudad pues, en honor suyo, ¿no? Alejandría precisamente. Entonces esta ciudad pues la funda en uno de los territorios conquistados, y una de las primeras cosas que hace es que hace una gran biblioteca. Esa biblioteca se conserva porque después las tierras persas se protegen, digamos así, permanecen más o menos protegidas ante el imperio romano, y la biblioteca aparece casi intacta hasta más o menos el siglo II después de Cristo, siglo II o III después de Cristo, en el cual acontece un gran incendio que quema pues, la mayor parte de los libros, ¿no? Pero hasta ese punto era como el centro de el acopio de todos los materiales, y era una muy buena fuente de información, tanto así que, por ejemplo, un autor del siglo II como Diógenes Laercio, a lo mejor han escuchado de este autor, que escribió una historia de la filosofía, vamos a llamarlo así, que tiene sus recovecos porque pues, es una clasificación de los filósofos al estilo suyo. Lo primero que hace Laercio es armar un concepto de filosofía en el cual divide la filosofía en varios tipos o estilos de filosofar, y entonces empieza a clasificar a los autores en esas escuelas, ¿no? Gran parte del material que recopila Diógenes Laercio era material de la Biblioteca de Alejandría. Este tipo de análisis, bueno, hay un problema aquí, que es después de que se quema la biblioteca, en el mundo posterior al mundo grecorromano, pues los temas teóricos de la Grecia clásica pues no eran importantes, ¿no? Para todo el medievo, que fueron muchos siglos, cuenten ustedes, desde el siglo III, el siglo II o III antes de después de Cristo, hasta el siglo XIII o XIV, en todo ese lapso la filosofía griega no era usada más que para criticar. Un autor llamado Clemente, un autor se le considera padre de la Iglesia, escribió unos textos acerca de los filósofos griegos, pero lo único que él recopila son frases, por ejemplo, de Heráclito, que a él le parecían heréticas, ¿no? Porque iban en contra de la teología cristiana. Y entonces lo que hace Clemente de Alejandría precisamente, porque era de esta ciudad y tuvo acceso a esos textos, pues es recopilar esas frases y criticarlas. Cuando se quema la Biblioteca de Alejandría, lo único que tenemos son textos de estos, ¿no? De autores que hacen recopilación de frases de los filósofos griegos y que solamente citan fragmentos. Entonces no tenemos los textos, ¿no? Y eso es uno de los problemas que ustedes vieron en respecto a la filosofía presocrática. Tenemos solamente fragmentos. Bueno, gran parte de la conservación de estos fragmentos se debe a la Biblioteca de Alejandría y en especial pues, a los bibliotecarios, que eran personas muy sabias, entre ellos Andrónico de Rodas, que hace una clasificación de los textos de Aristóteles y comienza pues, con los textos que hablan acerca del mundo material, ¿no? Y entonces lo primero que pone es la física en esta clasificación y después de los textos de la física que incluían pues, el texto que se llama Física, el texto de la biología, tratado acerca del alma, donde viene además una clasificación de las especies, etc. Después el texto de la física clasifica el texto que, bueno, se le conocía como filosofía primera. Muchos de estos textos de la filosofía griega no tenían nombre, los autores los escribían y después se les conocía pues, como el texto de Heráclito que trataba acerca de la naturaleza. Muchos textos llevaban ese nombre sobre la naturaleza. Muchos textos tampoco se conocían los nombres, porque no era la intención de los autores darle un título, porque no existía, digamos así, esta división de las ciencias que nosotros tenemos ahora, que nos implica ponerle un título a lo que nosotros hacemos, para que el lector tenga una orientación más o menos de qué es aquello a lo que se va a enfrentar. En la filosofía griega no existía este problema. Tú abrías un libro y sabías que trataba de cosmología, trataba de temas acerca del ser, acerca del mundo, de la naturaleza, del origen de la naturaleza, etc. Entonces, muchos no llevaban título. El texto de Aristóteles, que se le conocía en el mundo antiguo como filosofía primera, no llevaba título. Entonces, Andrónico de Rodas le pone un título de acuerdo al contenido. Y de acuerdo al contenido, él lo clasifica como un texto que va después de la física. Y se le queda el nombre como Metafísica. Metafísica, no recuerdo los acentos. Bueno, viene aquí. Metafísica. Cuyo tema era precisamente, dice Aristóteles desde el principio, que el tema de la filosofía primera o metafísica, bueno, lo que después se le conoció como metafísica, es el ser en tanto que ser, bueno, el ente en tanto que ente, es el estudio del ente, en tanto que ente. Concebido el ente, ya vamos a entrar en cuestiones terminológicas, el ente desde la filosofía griega, más todavía en la filosofía medieval, significa existente, aquello que existe. Claro que esto a lo largo de la historia de la filosofía va a ir cambiando de contenido, esa nomenclatura va a ir cambiando de contenido en relación a los estilos y a los tipos de filosofía. Y entonces, bueno, Aristóteles no habla de un ente primero y un ente segundo, por ejemplo. Habla del ente y habla de los entes. Habla de una totalidad y habla, pues, también de, digamos así, de lo que le acontece a esa totalidad, que son los entes que podrían, bueno, después vamos a ver esto, ser considerados como accidentes. Bueno, los entes son. Es una totalidad, una unicidad y esta es una diversidad. Bueno, el estilo de filosofía de Aristóteles hace posible concebir el ente o lo ente como una entidad existente. El ente es lo existente, pero no tanto lo existente en tanto individual, sino más bien lo existente como generalidad, la generalidad de lo existente o aquello que hace que lo que exista individualmente tenga su fundamento, lo existente en su totalidad. Por eso, Aristóteles, en su texto de Filosofía Primera o Metafísica, hace una relación entre las propiedades del oente con las categorías. Ustedes ya saben esto de las categorías que son modos de ser del oente. Aquello que se puede incluso decir o predicar del oente. ¿Qué se puede decir del oente? Bueno, pues, que es sustancia, que es esencia, que es cantidad, que es cualidad, más que, menor que, es en relación a, es modo, es hábito, es pasión, bueno, etc. Aquello que se puede predicar del ente particular, pero que, digámoslo así, que no pertenece a este ente concreto ni a este otro concreto, sino que pertenece a una generalidad de entes, ¿no? Por eso, después, la metafísica, el texto de metafísica de Aristóteles, es concebido, por ejemplo, en el mundo de la Alta Edad Media, perdón, de la Baja Edad Media, como el texto que habla acerca de la totalidad de los entes, de la generalidad de los entes. Entonces, el ente no es la suma o la unión de todos los entes, sino aquello que está presente en cada uno del ente y que es lo mismo en todos. Que es lo más general. Es aquello que está en cada uno de los entes, pero que representa lo más general de los entes. O sea, que todos compartimos esa cualidad, sí. Ese el ente. Sí. Lo ente, en la filosofía griega y medieval, es precisamente esa totalidad que se puede predicar de muchos entes. Es como muchos existentes, pues. ¿Es como el uno de Plotino? Lo uno, es una categoría o es una propiedad general de todos los entes. Un accidente también. Es un accidente, sí. Entonces el ente es aquello que no es accidente. Bueno, lo que pasa es que lo ente es aquello a lo cual le acontece un accidente. Miren, la cuestión de la diferenciación entre lo ente y los entes es una cuestión que, según Heidegger, no estaba totalmente clara en la filosofía griega. ¿Por qué? Porque en la filosofía griega no existía la conciencia de unidad. No existía lo que existe en la filosofía moderna, que es la cuestión del yo como independiente de la existencia de las cosas, ¿no? El sujeto cartesiano, que vamos a ver en cierto momento, el sujeto de Descartes, que dice yo soy lo que soy independientemente de la existencia del mundo. Incluso puedo imaginar que el mundo no existe, yo sigo siendo lo que soy. En los griegos no existía esto, en los griegos no existía la distinción entre yo y las cosas. Existía más bien la idea de una unidad con las cosas. Y lo que buscaban los griegos eran aquellas cualidades que fueran comunes entre yo, sujeto, las cosas, estas materiales y el mundo en su totalidad. Entonces, en la filosofía griega, los entes y lo ente son concebidos en una especie de similitud, ¿no? Aquello que acontece a los entes particulares, las cualidades más generales que acontecen a los entes particulares es lo que constituye lo ente. Entonces, los accidentes son propios de los entes particulares, pero considerados en otra manera, que son los modos, es decir, aquello que se puede predicar, modo o predicación, aquello que se puede predicar como lo que le pasa a los entes, en su generalidad, es considerado como propiedad de lo ente. Es decir, esta persona es uno, ¿no? Es una. En términos de la categoría de cantidad, es una. Pero el ser uno, lo uno, no es propio de este ente. Es una categoría que pertenece a lo ente. Es una generalidad que pertenece a la totalidad de los que existen, ¿no? Entonces, lo ente es la totalidad de los que existen. Los entes son los sujetos concretos, las cosas concretas, de las cuales se puede predicar el ser uno, ¿no? Esto es lo general y esto es lo particular. Existen otras muchas, ¿no? Esos son los entes. Claro que los entes, para la filosofía griega, o más bien lo ente no existe independientemente de los entes. No podemos predicar, digámoslo así, nada más de lo ente, sin que al mismo tiempo prediquemos de los entes. En la filosofía medieval sí existe esta distinción. En la filosofía medieval se va a llamar a esto, a este problema de del ente y los entes, el problema de la criatura, ¿no? Este es lo creado y este es lo creador, ¿no? Este es lo que se le denomina el ens o ente sumum. Sí. Entonces, por ejemplo, acá en los entes, las ciencias que sirven para predicar sobre los entes vendrían a ser la metafísica especial. En la filosofía post-medieval, sí. Por ejemplo, aquí. En el texto de Kant, sí. Sí. Las ciencias particulares, las ciencias naturales, las ciencias del espíritu, predican de particularidades o de acontecimientos de los entes. Por ejemplo, predican, dice Kant, la psicología predica del ente en tanto que psicofísico, en tanto que conciencia. No podríamos hablar de una ciencia física que predique del ente en tanto que conciencia. La ciencia física, dice Kant, predica del ser en tanto que material. O sea, trata solo, cada ciencia en particular trata de lo que vamos a denominar después región. Es como si el ser fuera una extensión de tierra y una región fuera, pues, no sé, desértica y otra selvática y tal. Bueno, hay cada ciencia se ocupa de un tipo de región del ser o un tipo de región del ente, de un tipo particular de entes. Entonces, las ciencias se dividen en regiones de acuerdo al tipo de entes que tratan. Y este es un problema que ya aparece en Aristóteles. Dice Aristóteles, bueno, pues la filosofía primera va a tratar no de X, Y o Z tipo de ente, sino de lo más general que acontece a todos los entes. Y a esta filosofía primera se le denominó, por esas razones pues aleatorias, metafísica o metafísica. Aquello que es más general de todos los entes y que puede predicarse de absolutamente todos. En la metafísica medieval, que es muy interesante, existe la cuestión de la realidad y de la posibilidad que no existía en la filosofía griega. Nosotros vamos a ver por qué. Dicen los metafísicos medievales, varios de ellos, esta ciencia universal, porque además en Aristóteles, y esto lo dice aquí Heidegger, en Aristóteles existe el problema de que el texto de la filosofía primera tiene dos orientaciones. La primera, que es la orientación de estudiar lo ente en tanto que ente, y la segunda orientación es el señalar que esa disciplina o esa ciencia que estudia lo ente en tanto que ente es la ciencia universal. Es la más general de todas las ciencias y es, por lo tanto, la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque provee a todas las ciencias particulares los conceptos que necesitan para su operación. Por ejemplo, la biología, que trata del ser vivo, pues necesita primero, o sea, si hacemos una buena biología, tenemos que tener primero los conceptos de ser vivo, de ser, de viviente, y claro, la distinción entre ser viviente y ser inerte, ¿no? Esas distinciones entre tipos de ser, entre propiedades, por ejemplo, lo viviente, que le pertenece solo a estos tipos de seres y a estos no, todos esos conceptos nos los daría la ontología. La ontología, por lo tanto, se convierte en la disciplina máxima, en la primera y en la más general. Esta es la segunda orientación en la filosofía de Aristóteles, según el mismo Heidegger. Heidegger, ya les había comentado esto, Heidegger es muy... no quiero decir tramposo, porque se puede malentender, sino que es un erudito, fue un erudito de la filosofía, pero al mismo tiempo intenta como llevar todos los filósofos que él trata a su propia orientación filosófica. O sea, como que todos los interpreta más o menos como siendo antecedentes del mismo. Es como si yo dijera así, es que lo que yo digo, pues, Heidegger lo dijo, pero no lo dijo completamente, ¿no? O sea, yo lo digo mejor, o sea, y las consecuencias, no alcanzó a ver todo lo que pudo ver Heidegger, que es lo que yo veo. Era más o menos así, y además era su tipo de personalidad. Pero en lo que respecta a la filosofía griega, a la filosofía medieval, era absolutamente un erudito. Heidegger fue teólogo primero. Heidegger estudió teología. Él era de un pueblo de Alemania, del sur de Alemania, que se llamaba Merschkick. Después se le llamó de manera pues, petulante, bueno, de manera irónica, el mago de Merschkick, porque hacía magia con los conceptos, ¿no? Así como el mago de repente saca conceptos que uno no ve de dónde, bueno, saca cosas que uno no alcanza a ver de dónde las sacó, pues algunos dicen, Heidegger de repente saca cosas así que uno no alcanza a ver bien, y es cuestión también de la dificultad de su lectura, ¿no? Bueno, adelante. Pero en Heidegger existe una erudición muy, muy profunda, sobre todo respecto de Aristóteles y de los medievales. Y hay varias razones de esto. Heidegger se empieza a interesar en la filosofía, porque él estaba estudiando teología en Friburgo. Se empieza a interesar en la filosofía a través de Aristóteles. Y se dedica muchos años a estudiar Aristóteles. Gracias a un libro de Franz Brentano, que fue el maestro directo del maestro de Heidegger, que se llamaba Sobre los varios conceptos del ser en Aristóteles. Es un texto muy breve, pero con muchas consecuencias. Y lo que dice Heidegger de Aristóteles, en ese sentido de las dos orientaciones, parece ser muy, muy bien sustentado. La metafísica se enfrenta al problema de determinar lo ente en tanto que ente, y en segundo, se enfrenta al problema de clasificarse a sí misma como disciplina, como ciencia. Entonces la metafísica, o lo que es en Aristóteles la filosofía primera, se pone como la más fundamental. Esto va a ser importante porque en la filosofía medieval, vamos a ponerlo así, esta filosofía primera se postula a sí misma como la filosofía de mayor dignidad, ¿no? Mayor dignidad porque analiza lo más general y porque eso que es más general es lo más digno de ser, ¿no? Lo más digno de ser, o sea, que yo exista o que exista esta silla o no, eso da lo mismo, pero que en el mundo haya existencia, eso es más digno que mi existencia particular y que la existencia de esta silla, ¿no? Ok. También existe el problema de la prioridad, que después va a ser tratado en la Edad Media, que es que lo ente, en su generalidad, es primero respecto de los entes, que son segundos. Es decir, que para que existan los entes, es necesario que exista lo ente, la totalidad, la generalidad. Para que yo pueda predicar la unicidad, la unidad de la existencia de un objeto, es necesario que exista la unicidad, lo uno, como generalidad. Bueno, los medievales consideraron a esto uno, bueno, a esto, a lo ente, que tiene mayor dignidad, el ens sumum, que es pues, simple y sencillamente Dios, ¿no? Pues, lo más digno, es lo que tiene en sí todas las categorías. Y toda la metafísica medieval dio, por supuesto, esta... no sé cómo llamarlo, interpolación o esta asunción de que lo más general, lo ente, era Dios. Y lo único que hicieron, bueno, lo único que hicieron, que es decir, poco, o sea, en realidad hicieron muchísimo, pero eso se puede resumir diciendo que lo que intentaron hacer los medievales es ver las propiedades que le pertenecen a Dios, o los predicados, o los trascendentales. Qué es lo que se puede predicar de Dios, qué es lo que se puede decir de Dios, de todo lo que se puede predicar de Dios, verdad, bondad, unicidad, qué es lo que está primero, qué es lo que está segundo, etc. Y entonces, pues en este sentido, vamos a llamarlo así, propiedades. La metafísica se volvió en un estudio de las propiedades del ens sumo, o del ente absoluto. Esto fue la metafísica medieval, inspirada en cierto sentido por la metafísica aristotélica. Aunque esto es inexacto, porque Aristóteles no llegó a este punto. Incluso la parte metodológica que existe en Aristóteles, cómo vamos a llegar a conocer estos seres, no aparece en mucha de la metafísica medieval. Este es el verdadero problema por el cual surge la ontología, como vamos a ver en el... Ah, sí. Sí. Eso es lo que iba a... Porque según, o sea, en el medievo, el cristianismo dividió, ¿no? Dios, naturaleza, hombre. Ajá. Y, o sea, y para referirse a las propiedades creó la ontología, la teología, perdón. ¿Sí es sí. esto lo que viene aquí? Sí, sí. Ya, creó la ontología y claro, en la división de los seres, pues... La teología, que es la que trata de estas propiedades que le pertenecen solo a Dios, de repente hay propiedades en la metafísica medieval que le pertenecen solo a Dios y solo por derivación le pertenecen a los entes. Por ejemplo, la perfección en la metafísica medieval es una propiedad exclusiva de Dios, no de los entes. Entonces, aquí empieza el verdadero problema, porque... hay propiedades que se pueden predicar de Dios, pero que no se pueden predicar de los entes. Otras sí, y otras son por participación de Dios en el mundo de los entes, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la perfección. Dios es perfecto, los entes, el mundo, los humanos, las cosas, los objetos no son perfectos, ¿no? Son más bien perfectos. Y entonces surge la idea, pues, de la teología, bueno, la metafísica, que era como la disciplina general, se empieza a dividir. Esto ya también se empieza a dividir, que es el asunto que trata acá Kant en el primer parágrafo todavía, el concepto tradicional de metafísica. Y es lo primero que aparece en la primera página, de hecho, del texto que queríamos analizar. Bueno, la metafísica se divide en teología, que trata las propiedades que le pertenecen a Dios, estamos en la página 15. Después la cosmología y la psicología, que son las propiedades que le pertenecen al mundo y a los hombres. Y finalmente, pues, un tipo de metafísica que se le denomina de la 15 a la 18 más o menos, que es la metafísica general, porque trata ya no solo de las propiedades, digamos así, particulares de Dios, del mundo, de los hombres, sino de las propiedades que le pertenecen a todos estos. Propiedades generales de todos los seres. Adelante. Y acá estamos hablando de propiedades particulares de Dios, de propiedades particulares del mundo o de propiedades particulares de los hombres. Por eso a este tipo de estudios se le llamó metafísica especial, porque trata de seres concretos, especiales, de objetos específicos. La metafísica especial, pues, trata de esto, y la metafísica general trata de esto otro. La metafísica general es concebida, o es... sí, es concebida, o es acuñada también bajo el título ontología. Ontología, en relación al término griego, toon, Sí. No me queda, a partir de ahí ya no me quedan claras muchas cosas, porque nos había dicho la clase pasada que la ontología, bueno, que Kant decía que no había posibilidad de una metafísica especial, o sea, no podríamos conocer eso porque estaba más allá de ser visible, directamente experimentable. Entonces, si la metafísica general trata de todos los seres, entonces tampoco podría ser posible una metafísica general, o más bien la metafísica general, Kant se refiere como a las posibilidades del conocimiento del ser, o sea, al estudio de los conceptos que hacen posible ese conocimiento, o se está refiriendo al concepto del ser en general, porque entonces tampoco podría ser posible, o cómo. O sea, si no es posible la especial, tampoco la general en ese caso, sí. Sí, tienes razón. Bueno, estamos hablando de la ontología, la metafísica, un poquito antes de Kant. Lo que dices es cierto y es muy importante para introducir a Kant. Lo que Kant se pregunta es, bueno, ¿y dónde quedó la pregunta sobre cómo vamos a conocer al ser? ¿Cómo vamos a conocer al ente? Que era una de las vertientes de la metafísica de Aristóteles. Por eso, si ustedes analizan bien la metafísica de Aristóteles, el texto que conocemos como metafísica, viene la teoría de las categorías allí. Y viene también cuestiones de lógica en la metafísica. ¿Por qué? Porque a Aristóteles le interesa ver si los conceptos lógicos corresponden a los conceptos ontológicos. Es decir, si las categorías mediante las cuales nosotros concebimos a los entes y al ser corresponden a la realidad. Por eso vienen ahí las discusiones respecto también del principio de no contradicción, del tercer excluido, viene el análisis de las categorías, el texto de la metafísica de Aristóteles, porque la parte metodológica que es cómo vamos, bueno, vamos a estudiar al ente en su totalidad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde está? ¿No? La metafísica medieval ya no se ocupaba de esto. Lo que intenta hacer Kant es rescatar otra vez este cómo. Entonces, dice Kant, un momento, vamos a poner una pausa aquí. Y esto ya empieza, podemos decir que con esto es el tema de la segunda, el segundo parágrafo del textito que estamos viendo. Dice Kant, un momento, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, lo primero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como bien lo dices, es preguntarnos sobre la posibilidad. ¿Es posible la metafísica especial? ¿Es posible la metafísica general? Y si es posible, ¿cómo es posible? ¿Es posible? ¿Es posible que nosotros prediquemos cosas? Y Kant se ocupa de este asunto que es importantísimo, pero yo no me voy a cansar de decirlo, la cuestión de la predicación, lo que podemos predicar, es una cuestión lógica también. Muchos autores de la ontología contemporánea, de la vertiente que a mí no me gusta mucho, vamos a verlo un poquito, pero no mucho, que es el positivismo lógico, la filosofía analítica, muchos de esos autores dicen, bueno, vamos a comenzar con la, si vamos a hacer ontología que trata de ser, vamos a ver primero, que ser es un concepto, ¿no? Es un término, es un verbo. ¿Cómo se predica? ¿De qué se predica ese verbo? ¿El ser se predica de qué? Podemos decir que la taza es, bueno, habitualmente sí lo hacemos, ¿no? Las personas son, bueno, pero ¿y las ideas? ¿Las imaginaciones? ¿Las imágenes? ¿Los mundos posibles son? Bueno, Kant ya se había ocupado de este tema, de qué es lo que podemos predicar de las cosas. Entonces, el gran problema de Kant es cómo nosotros llegamos a predicar algo de las cosas. ¿Cómo podemos predicar que Dios es perfección? Entonces Kant se mete un poco al análisis también un tanto del lenguaje, porque él dice... el esquema es un esquema lingüístico, ¿no? Nosotros decimos que Dios es perfecto. Entonces la perfección es, en términos lingüísticos, un predicado, algo que yo predico de Dios. De los hombres decimos que son imperfectos. La imperfección es un predicado, algo que yo predico, que yo digo de los seres humanos y del mundo y de las cosas, de las rocas, etc. ¿Qué podemos decir o qué podemos predicar de lo que es más general de los seres? Ese es el gran problema. Ahora, si llegamos a predicar, si podemos llegar a predicar algo, ¿cómo podemos predicarlo? Ese es el otro gran problema. Y Kant llega a la conclusión de que predicar acerca de algo es conocer, ¿no? O sea, juzgar acerca de algo es conocer. Entonces, si yo puedo predicar que Dios es perfecto, entonces yo debería conocerlo. No solo el concepto de Dios, sino debería tener una intuición de Dios, un conocimiento como nosotros lo conocemos, ¿no? El tener un algo incluido en nuestra mente. No es lo que dice más adelante, ¿no? O sea, que dice que la razón no conoce más de lo que ella se produce según su idea y que obliga a la naturaleza a contestar a sus preguntas. Exacto, es eso. Y con esto, precisamente Kant está intentando, digámoslo así, un nuevo giro en la filosofía. Kant se está poniendo de un lado que antes no se había concebido. Porque claro, todo esto, predicar de algo, conocer algo, es un asunto humano. Y entonces para conocer y para predicar de algo a algo, bueno, predicar y conocer son iguales, ¿no? Son iguales, predicar y conocer son iguales. Es decir, el juicio, juzgar y conocer es lo mismo. Según Kant. Pero juzgar y conocer son actividades de un yo, de un sujeto. Entonces la pregunta verdadera, dice Kant, que se debe hacerla a toda metafísica y toda ontología es: ¿cómo puedo yo, sujeto, conocer propiedades de lo que es más general? ¿Cómo puedo yo conocer el ser? Por eso Heidegger dice aquí que el problema también es un problema de actitud. No sé si se fijaron en ese término. Aparece, déjenme ver dónde viene. Aquí viene en el párrafo 2, en la página 19. Después del párrafo 2, en el primero, en el segundo párrafo, donde dice una fundamentación de la metafísica, debe dirigirse hacia el fin último de la metafísica, hacia una determinación de la esencia de la metafísica especial. Bueno, pues esta es por excelencia el conocimiento del ente suprasensible. Esto, contra esto es contra lo que está peleando Kant, contra que nosotros podamos conocer un ente suprasensible, porque, pues, el en sumum es suprasensible, no es sensible, y por lo tanto no es objeto de un conocimiento sensible. Esto sí es sensible, ¿no? Esto es suprasensible. ¿Cómo podemos conocer lo suprasensible? Entonces la pregunta verdadera de la ontología no debe ser qué es el ser, sino cómo podemos llegar a conocer generalidades. ¿Estamos capacitados? ¿La mente humana puede llegar a conocer el ser? ¿Cómo podemos, si conocemos el ser, pues, como todo conocimiento implica un trato con aquello que nosotros conocemos, ¿no? Si yo conozco las propiedades de la taza, pues es porque yo tengo capacidad de percibir forma, color, figura, incluso probablemente porque yo ya he percibido otras tazas y puedo diferenciar esta taza de otras, e incluso puedo llegar a decir: esto no es una taza. Podemos tener una discusión de cuáles propiedades son las que le deben pertenecer a este objeto para hacer una taza. Y si yo llego a esa caracterización y hago una ciencia de las tazas, que puede servir para, no sé, si alguien se quiere dedicar a hacer tazas, o no sé, si son jurados en algún concurso de tazas artesanales, entonces llega alguien con esto, entonces ustedes pueden recurrir a mi tratado y decir: eso no es una taza, profesor. según sus discusiones ontológicas sobre la taseidad, pues llegó a la conclusión de que la taza tiene que tener tales y cuales características. Ok, cuando yo conozco algo es porque yo he tenido trato con ese algo. Entonces, la idea de Kant es, ¿cómo yo puedo tener trato con el ser? Claro, Kant era mucho más inteligente de lo que parecía, porque lo que él está diciendo es, ¿cómo puedo yo tener trato con Dios? Y dice Kant, eso es mucha arrogancia. Nosotros no podemos tener este conocimiento de Dios ni podemos predicar. Esto vamos a dejárselo no al conocimiento racional. Vamos a dejar de ser arrogantes y pensar como pensaba Santo Tomás, que es uno contra los que se pelea, que podemos racionalmente llegar a conocer a Dios. No, lo único que podemos conocer son ciertas generalidades de la existencia, pero a Dios no lo podemos conocer. Esto vamos a dejárselo a otra disciplina que se basa en la fe. Y entonces él piensa que este tipo de cualidades o de predicados de Dios son básicas en otra disciplina que es la ética, bueno, la moral, ¿no? Por razones muy específicas, porque dice Kant, para toda ética debe tener el concepto del deber como fundamento, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer para convencer que tú tienes que hacer? Tú tienes que leer a Kant a cabalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a estar con palos atrás de ti todos los días y viendo a ver. No, el Estado no puede hacer eso. Vamos a postular la idea de Dios, de este Dios castigador, como una idea interiorizante. Entonces, lo que tengo que hacer en ética es decir, ah, mira, es que si no lo haces, pues sí, Dios existe y es perfecto y busca tal en ti y tal, y si no lo haces, bueno, pues te va a pasar tal cosa, ¿no? Ok, pero eso es un postulado, dice Kant. En ética se puede hacer, pero en epistemología no. O sea, vamos a sacar la metafísica esta, que trata del ser sumo, del ser más general, vamos a sacarla del panorama del conocimiento. Entonces pasa esto precisamente. La pregunta de Kant es, ¿cómo, si yo pretendo tener conocimiento del ser, cómo puedo conocer el ser? ¿Cómo puedo tener trato con el ser? No, nada más leo esto. Dice, el problema de la posibilidad interna de tal conocimiento, del conocimiento de lo ente, del ser. Bueno, después vamos a ver que este término, lo ente es similar, o es análogo al término ser. El ser o lo ente es lo mismo, digamos así. Aquí lo que pasa es que en la terminología de repente se confunde, porque a veces el término ton se tradujo como ser o a veces como ente. Los filósofos, los grandes traductores de la metafísica, bueno, del griego, eso es algo interesante, gracias a los filósofos árabes se conservó gran parte de la filosofía griega, cuando, pues imagínense, en el mundo medieval muchos de esos autores eran considerados como herejes, mientras que los medievales, pero los árabes seguían estudiándolos. Entonces conservaron muchos de estos textos y los tradujeron al árabe y al latín, y en sus traducciones, bueno, hay diferencias con las traducciones griegas, pero las traducciones latinas, y entonces de repente hay diferencias, pero es similar. Lo que pasa es que se comienza a usar el término ser en la filosofía medieval, y después se reactiva otra vez el término ser como un sinónimo de lo ente, de lo más general, ¿no? Entonces, por eso Heidegger aquí está hablando del ser, él va a hablar del ser, no de lo ente, y habla del lo ente porque Kant habló de lo ente. Bueno, pero es similar. Ok, problema de la posibilidad interna de tal conocimiento, del conocimiento del ser, se ve restringido a la pregunta más general acerca de la posibilidad interna, es decir, la pregunta por el conocimiento del ser debe tener primero como evidencia, o debe basarse primero en la pregunta de cómo es posible que se me haga patente lo ente. De la patencia del ente, dice, se ve restringido a la pregunta más general acerca de la posibilidad interna de que el ente como tal se haga patente. ¿Cómo se me hace patente lo ente? ¿Cómo tengo experiencia de lo ente? ¿Cómo tengo experiencia del ser? Experiencia. cómo tengo experiencia yo sujeto de algo como ser, como lo uno, como lo ente, ¿cómo es posible esto? Y dice, sigue Kant, así pues la fundamentación se concibe ahora como aclaración de la esencia de un modo de conducirse, un modo de conducirse, vamos a buscar este modo de conducirse. Después vamos a ver cómo lo hace Heidegger, pero para él le parece muy importante esto. Un modo de conducirse en relación al ente, bueno, en el cual éste se manifieste en sí mismo, de tal manera que todo enunciado acerca del ente, del ente sea demostrable por ello. Pero ¿qué es lo que pertenece a la posibilidad de una conducta tal en relación al ente? Hay un indicio sobre lo que hace posible esta conducta. Hay un indicio del ser, de lo ente, en la existencia, tal que yo a través de ahí, pues de repente me acerco a determinar el ser de los entes, me acerco a preguntarme la pregunta acerca del ser, del mundo, etc. Bueno, Heidegger cree que Kant trata estos temas, y Heidegger cree que ese es el origen de toda ontología y de toda filosofía. Y que en nuestra experiencia cotidiana, bueno, esto ya es Heidegger, esto lo vamos a ver después, existen modos o actitudes del ser humano que si uno las sigue, va a llegar a preguntarse esto. Actitudes existenciales, ¿no? Como la angustia, por ejemplo. Y vamos a ver un texto donde habla Heidegger de esto. Pero él está intentando, como ya decía, como que situar a los autores y como que meterlos en su propio estilo de filosofía, digamos así, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo aquí es que la ontología surge, los problemas de la ontología surgen como una crítica de la metafísica. Después la ontología va a dejar de ser concebida incluso como metafísica. El concepto de ontología surge del concepto de metafísica como una forma particular de hacer metafísica. Y después, a través de Kant, porque el concepto de ontología es anterior a Kant, es como dice aquí al principio, en la página 15, es de Baumgarten, y Baumgarten era también discípulo de Christian Wolff. Metafísica como ontología, cosmología, psicología y teología, ¿no? Después en Kant va a decir nada de metafísica porque eso no se puede, porque toda metafísica trata, y esto lo vamos a ver después, trata de algo que no puede, de algo de lo cual no podemos tener experiencia, que es de lo que existe en sí. De eso no podemos tener experiencia. ¿Por qué? Porque tener experiencia pues significa un acercamiento subjetivo a algo. Vamos a ver esto con calma, pero lo importante de la filosofía kantiana es que se pregunta cómo es posible la metafísica. Y esto aparece, también por eso es importante mencionar que la tercera pregunta que se hace Kant, porque se hace Heidegger, ¿por qué es esta fundamentación una crítica de la razón pura? Crítica de la razón pura es el título del mayor libro de Kant, que escribió además muy joven, pero además es el título de un proyecto de filosofía de Kant que se denomina filosofía crítica. Esto ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a dejar en suspenso, esta tercera discusión, esta tercera pregunta, para cuando, en el momento que veamos a Kant, vamos a retomar otra vez el textito. Pero hasta el momento lo importante es señalar que gracias a la orientación kantiana surge la ontología como una disciplina, digamos así, independiente de la metafísica, porque el resultado de la filosofía de Kant es que la conciencia, el ser, el hombre no puede conocer las cosas en sí. Entonces lo único que podemos conocer, bueno, después lo vamos a ver, son fenómenos, pero ahí no está ni Dios, ni están estas propiedades absolutas del ser. Entonces la pregunta en realidad sobre qué es el ser se convierte en Kant, sobre cómo es posible que yo conozca el ser. Y eso deriva en la pregunta de Kant de cómo es posible que yo conozca en general. Después, al final, en esta tercera pregunta, Heidegger va a referir que el término de ontología en Kant tiene una pregunta fundamental que es... Bueno, voy a borrar un poco esto. Si antes querían decir algo... Sí. Todo lo que se pueda predicar es porque tiene un accidente. Ajá. Entonces, si el principio es aquello que todos tienen, en el que recae el accidente, pero que no lo tiene, no se puede predicar de él, porque el momento que predico de él ya le estoy asignando un accidente. Sí, exacto. Si el accidente pertenece acá a los entes, pero no pertenece, por ejemplo, a Dios, pues entonces, ¿cómo puedo predicar del accidente? Leibniz, por ejemplo, ante esta posibilidad, decía, bueno, vamos a ver qué pasaría en un mundo en el cual sí se pudiera predicar un accidente de un ser absoluto, ¿no? Y entonces llega la consideración de que si eso es ilógico, entonces lo que nosotros queríamos demostrar era verdadero. Entonces asume pues la posibilidad como una forma de demostración, ¿no? De demostración al absurdo. Bueno, y esto Leibniz lo saca de la metafísica medieval, de gran parte de la metafísica medieval, de la cuestión de la posibilidad en la metafísica medieval. Pero bueno, el asunto en Kant es precisamente esto: ¿cómo puedo conocer propiedades generales de las cosas? ¿Cómo puedo conocer propiedades generales de las cosas? Una de las respuestas de uno de los metafísicos medievales más importantes, llamado San Anselmo, es que nosotros podemos conocer propiedades generales de las cosas a través del concepto. Y Kant está en desacuerdo con eso. Concepto. Bueno, vamos a hacer un análisis del concepto de perfección. Si hacemos el análisis del concepto de perfección, dice San Anselmo, llegamos a Dios. ¿Por qué existe Dios? Bueno, porque le pertenece el concepto de perfección y eso implica que si es perfecto, pues tiene que existir, ¿no? Entonces ya está demostrado que Dios existe. Y dice Kant, no. Estas propiedades no se pueden demostrar a través de conceptos. Se tienen que demostrar a través de un conocimiento intuitivo. Por eso viene este concepto, este término, que va a estar introducido en la tercera parte, que son los juicios sintéticos a priori, ¿no? ¿Cómo hacemos juicios sintéticos a priori? Bueno, después vamos a ver esto, la división de los juicios en Kant. Hay cierto tipo de juicios, que son los analíticos a priori, que se basan en conceptos, pero eso no nos da un conocimiento nuevo de las cosas. Entonces, ¿para qué queremos una ciencia que no nos dé conocimiento nuevo de las cosas? Que se basa en puras tautologías. Eso no nos sirve. Si queremos hacer de la ontología una ciencia, tenemos que hacer que nos dé, que a través de ciertos principios nos dé conocimiento nuevo acerca de las cosas. Entonces, la posibilidad de una ciencia así se da a través de esto que Kant denomina juicios sintéticos a priori, que después vamos a ver, la síntesis es también un tema ontológico importantísimo. Pero el tema es, en Kant, que la ontología no puede existir, ni ningún tipo de metafísica, sin el análisis de lo que uno puede conocer. Sin que esto sea antropología ni teoría del conocimiento, la ontología tiene que pasar por esta discusión. Por lo tanto, y esto es lo que más interesa a Heidegger, la pregunta ¿qué es el ser? Tiene que pasar necesariamente por la pregunta ¿qué es el hombre? Y fundamentalmente, ¿cómo puede el hombre conocer al ser? Y a partir de Kant, después de Kant, sobre todo a través de Fichte, de Schelling, el término ontología se reservó para el conocimiento humano del ser, para lo que nosotros podemos intuir sobre la generalidad. Y este es el término de ontología que se conserva pues, hasta nuestros días, y que implica pues, una separación entre metafísica y ontología, ¿no? reservando el término metafísica, aquello que existe en sí mismo, y ontología, a aquello que existe como fenómeno. Y esto también lo vamos a ver con calma. Aquello que existe como fenómeno. El ser como fenómeno. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo se aparece el ser a nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos experiencia de ser? ¿Cómo lo determinamos? ¿A través de qué, pues sí, experiencias, etcétera, etcétera? Y esta es como esta es la base de la segunda parte del texto de Kant. Yo tengo una pregunta. Adelante. Doctor, ¿no tiene una diferencia entre lo óntico y lo ontológico? Porque aquí dice Kant, quiere decir lo siguiente: no todo conocimiento es óntico, y donde lo hay, se hizo factible gracias a un conocimiento ontológico. Sí, ese es un tema que podemos poner acá. Bueno, vamos a borrar esto. Esa es terminología en realidad de Heidegger para explicar algo en Kant, pero lo óntico aparece acá y lo ontológico aparece acá. Óntico se refiere a los entes, a los existentes, a lo que existe en cierta particularidad. Ónticamente, bueno, lo óntico también se refiere a cierto tipo de conocimiento. El conocimiento óntico es el conocimiento de las particularidades de los seres, de las regiones de los seres. Ónticamente no es similar, pero es muy cercano a empíricamente, ¿no? Lo óntico es aquello que yo puedo conocer percibiéndolo, lo que puedo conocer teniendo un acceso inmediato a él. Yo puedo tener un conocimiento óntico a través de la percepción sobre este objeto, ¿no? Este es un objeto óntico, es un objeto que existe en su determinación espacio-temporal, en sus circunstancias, en sus determinaciones. Mi conocimiento y mi percepción de él, si es un conocimiento óntico, pues se dirige a esta circunstancia, que lo estoy viendo con este ángulo, bajo esta perspectiva, que en esta modalidad, más bien en esta relación, se me aparece como pues, un objeto ya frío, ¿verdad? Hace rato me aparecía a la percepción táctil como un objeto caliente. Ese es un conocimiento óntico, ¿no? Un conocimiento particular sobre objetos particulares. Hablar de óntico es hablar de particular, y ontológico es hablar de general. El conocimiento ontológico es el conocimiento de las generalidades. Bueno, ontológico es el conocimiento del ser, ¿no? El conocimiento de las propiedades del ser, de lo existente. Lo que dice Heidegger acá es que el conocimiento óntico tiene que pasar por el conocimiento ontológico, que es algo que ya estaba en Kant también. Es decir, el conocimiento de conocimiento de los entes tiene que fundarse en el conocimiento del ser. Y otra vez vamos a Kant, perdón, a Aristóteles, ya lo borramos, pero es imborrable. Y vamos a la huella de Aristóteles en Kant y en Heidegger. La ciencia que habla de los entes debe basarse en esta ciencia que habla del ser. O lo que es lo mismo, la fundamentación de las ciencias particulares debe basarse en la ontología. Porque la ontología es la que da los conceptos fundamentales de todas las ciencias particulares. Esto es lo que en Kant es lo que él denomina crítica. Crítica de la razón pura es la disciplina que da todos los conceptos fundamentales de todas las ciencias. Es lo que en Heidegger hace del concepto de ontología, de la disciplina de ontología. Los entes se basan en el ser. Si el ser es distinto, pues los entes también. Eso es lo que dice Heidegger. Por lo tanto, existe, pues, lo vamos a ver esto también con su determinada, con su determinado tiempo. Los entes que son existentes, las cosas que existen temporalmente, que podemos constatar incluso con la percepción, deben su forma de ser al ser. Es decir, los entes participan del ser, pero el ser es, dice Heidegger, ser no es ser en abstracto, sino es ser de los entes. El ser es el ser de los entes, y eso es para toda ontología. Es decir, no se puede predicar algo del ser, no se puede decir del ser independientemente de los entes. ¿Por qué lo mismo? No se puede hablar del ser independientemente de la existencia, como si lo pretendía la metafísica tradicional. Para la metafísica tradicional, la esencia y la existencia, lean ese texto de Santo Tomás, están separados. Bueno, Santo Tomás intenta solucionar el problema, pero para la mayor parte de los medievales, de la metafísica, el ser y la existencia son dos cosas diferentes. De tal manera que, como lo decíamos, ya también lo borramos, en el esquema que pertenecía a la metafísica medieval, las propiedades del ser de Dios pueden no pertenecer a los entes, ¿no? Aquello que se predica del ser puede no predicarse de los entes. Pero en la ontología, el ser es de los entes, y estos entes son entes concretos, entes que existen, que son parte de este mundo. Entonces, la ontología se convierte por esto en una... lo voy a decir como lo dice así sintéticamente Deleuze, un plano de inmanencia, porque trata de lo que está inmanente a este mundo, de lo más general, pero que pertenece a este mundo, a diferencia de la metafísica, que trata de la trascendencia, de aquello que trasciende a este mundo, que es, pues, lo en sí, lo más general, el ente sumo. Y esto ya aparece también en Kant. Kant también acuña este término de trascendencia en relación a aquello que no puede conocerse, aquello que está fuera de este mundo, de las posibilidades cognitivas mías, y que por lo tanto, pues, no es objeto de ninguna ciencia, no puede ser objeto de ninguna ciencia. Bueno, ¿más preguntas? Sí, esta división todavía se mantiene, o ya cambió de teología, psicología, tecnología, etcétera. Yo diría que ya es absoluta. ¿Cuál es la que se tiene que aplicar? Bueno, ahorita hay una disputa en las disciplinas sobre qué disciplina es la que tiene prioridad sobre otra. Y casi te podría decir que cada corriente filosófica tiene como su propia orientación, ¿no? Por ejemplo, para la orientación fenomenológica es la ontología la que, pues, está por encima de todas las disciplinas, ¿no? Para el existencialismo también. Pero para la filosofía analítica, por ejemplo, la ontología no existe, ni la metafísica tampoco. Hay una orientación filosófica en nuestros días que dice que la disciplina fundamental no es ninguna de estas, sino la ética, de la cual se derivan todas las disciplinas, incluso la ontología, que está hasta el final, ¿no? Ahora más bien lo que vemos es como una especie de intento de cada disciplina de fundamentarse a sí misma, independientemente de las otras. O sea, estamos hablando acá todavía, hasta Kant, de los tiempos en los cuales los autores intentaron hacer grandes sistemas. Es decir, intentaban como construir todos los ámbitos de la filosofía. Kant es uno de ellos. Kant escribe sobre estas cuestiones, sobre antropología, sobre lógica, tiene textos de lógica importantísimos, incluso sobre teología, sobre filosofía práctica, filosofía moral o ética, escribe incluso sobre estética, tiene un texto que se llama Crítica del Juicio, que es importantísimo, estética, incluso escribe una antropología aplicada, donde él da consejos de cómo llevar una vida, pues, ordenada, Él cree que el orden y el estudio son es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer que toda nuestra vida tenga un plan para nosotros podamos dedicar al conocimiento? Que él llevaba en su vida así como con una exactitud ineludible. Y escribe incluso hasta de geografía, de otras cosas que uno diría que son alejadas de la filosofía. En esas épocas, en las cuales los autores intentaban escribir como sistemas, tratados, es cuando esas decisiones eran más importantes, ¿no? Ahora yo podría decir que ya no importa mucho esto. O sea, los teólogos ven la disciplina teológica alejada de las otras disciplinas filosóficas, ¿no? Con derivaciones en tal y cual, pero ya no les interesa discutir como a Kant le interesaba hacerlo, ¿no? Vamos a ponernos a ver qué disciplina la fundamental y se puede o no. La metafísica contemporánea tampoco traía en estas discusiones. Sobre lo que decía de las posibilidades, a ver si entendí bien. Entonces, si por ejemplo yo imagino un unicornio y le asigno un cuerpo de caballo, y le doy como accidente tener un unicornio, entonces podemos decir que es un ser, aunque no existe. Sí. Sí, es un ser. ¿Y cómo sé si ese ser tiene realmente importancia o no? ¿Cómo definir aquellos seres que tienen realmente repercusión en la vida y cuáles deberían de ser olvidados? Bueno, esa es una pregunta importante, porque es la pregunta de los ángeles y los demonios en la metafísica medieval. O sea, si tú no aceptas la posibilidad de que los entes que puedes imaginar pero que no puedes percibir no existen, pues no existirían ni ángeles ni demonios, ¿no? Existen. Y gracias a una dignificación del ser que está en casi toda la metafísica medieval, que es la categorización de la jerarquía del ser, y esa jerarquía es una jerarquía ya determinada de antemano, ¿no? Está Dios, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonios, humanos, bestias, hay otros demonios que también son bestias, piedras, naturaleza, tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa jerarquización, pues se determina la necesidad del ser. Dios es el ser absolutamente necesario. Las piedras son contingentes, no son necesarias, ¿no? El hombre es medio necesario, ¿no? Claro, es más necesario los ángeles que los hombres, pero los hombres son más necesarios que las piedras. Bueno, esa jerarquización existe. De acuerdo, pues, a una clasificación ya determinada. Pero sí, en la metafísica medieval, no todo lo que percibimos es real. Eso es, bueno, por eso no se cuestionaba, pues, la necesidad de un ser en sí, ¿no? Kant ya no piensa mucho eso, ya Kant está en otro ámbito. Lo que hace Kant es que ustedes saben lo que... ahí viene el término, revolución copernicana. Hijo, yo me voy a tener que... les quería decir esto desde el principio, pero... para no emocionarlos antes. Tengo una reunión con ustedes, la revolución copernicana. Ustedes saben lo que hizo Copérnico. En relación al movimiento del Sol y las estrellas, los astros. Que tiene que ver con Galileo también. La tarea se lo podemos entregar en breve, ¿no? Sí, la tarea me la pueden entregar así. Bueno, Copérnico dijo lo siguiente: que no era. Las estrellas no eran objetos fijos. Ustedes ya han visto esto en la cosmología griega. Incluso Anaxímenes pensaba que las estrellas estaban sujetas en el tablero del cosmos con alfileres. Bueno, dice Copérnico, no, las estrellas no están sujetas ahí. Se mueven en relación a la Tierra. Y lo que nosotros percibimos es la forma humana de ver el cosmos. Bueno, es lo mismo que hace Kant. Kant dice, el ser no está ahí fijo. Lo único que sabemos del ser es la forma humana de percibir el ser, de concebir el ser. Bueno, a mí nada, me queda una última pregunta rápido. Estoy confundida con lo mismo. O sea, para acá, ¿la ontología es como el estudio de las posibilidades del conocimiento o fenómeno o cómo? O porque la ontología general, o sea, la metafísica general anteriormente era, o sigue siendo lo mismo después con Kant. Es que ahora yo, no sé si se le estudia la posibilidad del conocimiento o de los entes fenómeno, como fenómenos, no como noúmenos, o cómo. Sí, las dos cosas. Básate en el esquema de Kant, de Aristóteles. Lo ente tanto que ente, y la filosofía primera como disciplina. La filosofía primera como disciplina en Kant sería la ontología como la pregunta por las posibilidades del conocimiento del ente en general o del ser. Y la otra parte sería en Kant el estudio del ser en tanto que fenómeno. Entonces, en la ontología en Kant son las dos cosas. Se vuelve una disciplina incluso metódica, se vuelve una metodología en Kant, que tiene ese fin. El fin no es solamente ver qué podemos conocer, el fin es conocer el ser. Bueno, después vamos a decir.